propuse olvidarte, me propuse no pensar en ti, y por más que lo intento, tu perfume va pegado a mí. Me propuse olvidarte, pero estás en todas partes, en mi ropa, en mi almohada, en el sitio vacío que has dejado en mi alma. Quiero volverte a ver, querido, sin ti mi vida está en peligro. Quiero sentir tu cuerpo mío, quiero volverte a ver, querido, y hacer borrón y cuenta nueva. Por más que truene o llueva, quiero verte, quiero amarte. Borrón y cuenta nueva, por más que truene, llueva, quiero.